Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La película estadounidense Retorno al Pasado, del director Jacques Tourneur, se proyectará el próximo 15 de julio a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. En la cinta se narra la historia de Jeff Bailey, un antiguo detective que posee una gasolinera en un pequeño pueblo, donde lleva una vida tranquila y sencilla. Sus amores son la pesca y una joven con la que quiere casarse. Inesperadamente recibe la visita de un viejo conocido que le anuncia que su antiguo jefe quiere verlo. Bailey se verá entonces obligado a contarle a su novia su turbio pasado. Internacionales. La Habana. La película Últimos días en La Habana o Chupa Piruli, nuevo trabajo del reconocido director de cine cubano Fernando Pérez, se encuentra en proceso de filmación en la capital de la isla caribeña. La obra es un drama con pinceladas de comedia en la que se hablará sobre la amistad, las aspiraciones y los sueños de las personas que viven en el barrio Los Sitios, ubicado en el centro de La Habana. Según varios críticos de cine, Fernando Pérez es actualmente el cineasta cubano vivo más relevante tanto a nivel nacional como internacional. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.